esa vieja loca así de bruta siempre fue. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo llegará? ¡Algo tiene que pasar! ¡Ya esto no va más! Llegar. Tienes que ver a la nación. ¿Quién se hace cargo? ¿Dónde está? Solo el general Lamar defiende al pueblo y su verdad. Algo hay que comer, no podemos más. Levantar.